Y ahora entramos en el consejo de la semana, en el que lanzaremos un mensaje, una recomendación, un consejo a todos aquellos empresarios y emprendedores que nos escuchan hoy y todos los demás días que este programa se emite a través de las ondas de Radio Libertad. Hoy en el consejo de la semana contamos con Ignacio Maroto. Buenos días, Ignacio, gracias por estar con nosotros. Ignacio Maroto es un profesional de la consultoría de clientes y fidelización, con un profundo conocimiento del sector asegurador y la gestión comercial, y con experiencia y muy dilatada, lo digo porque lo conozco personalmente, como docente en másteres para diversas universidades y escuelas de negocio, entre las cuales están las más prestigiosas del país, especializándose sobre todo en las áreas de marketing y comercio exterior. Y el consejo de la semana, Ignacio, hoy va a ser sobre un tema que está bastante de moda por otras compañías que se han apuntado al carro o la moda del low cost. Y el tema que nos ocupa, el que tú lanzarás tus recomendaciones y consejos a través de las ondas, es negocios low cost. Cuando quieras. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues efectivamente hoy vamos a hablar de cómo poder tener un negocio low cost. Antes en las noticias has comentado cómo los españoles cada vez utilizamos más los cupones de descuento. La verdad es que este es un tipo de estrategia de negocio, la low cost, que combina muy bien con la coyuntura actual, porque en estos tiempos todos estamos prestando mucha más atención al gasto y a cómo limitarlo. Y vamos a ver, en definitiva, ¿qué es una estrategia low cost? Y sobre todo, ¿es algo que sirve solo para grandes empresas? Pues en absoluto. Todos conocemos cómo ha surgido un nuevo tipo de compañías que buscan despojar o desvestir al producto o al servicio de aspectos que no son esenciales y que aumentan el coste. Sin duda, al escuchar la palabra low cost, todos pensamos en determinadas aerolíneas, pero la verdad es que es una estrategia que se ha extendido en muchos sectores y que tiene posibilidades de ser explotada pues prácticamente en cualquier actividad, siempre que conozcamos bien el negocio y, sobre todo, que conozcamos muy bien a nuestro cliente. La vemos, por ejemplo, en servicios financieros, con las famosas cuentas telefónicas y de Internet que todos conocemos, en las agencias de viajes online y en muchos productos de consumo. Y lo cierto es que podemos aplicarlo pues prácticamente a cualquier negocio. Imagina, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, una frutería en la que ofrecemos un surtido muy limitado de productos, pero escogemos exactamente aquellos que son los que demanda la gente. Y además los compramos directamente a agricultores locales, por lo que podemos ofrecer precios muy bajos. Esto podría ser un enfoque de estrategia low cost. Vale, ya sé lo que me vas a decir. Todo esto suena estupendo, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos implementarlo? Efectivamente, coméntanos o aconséjanos en qué consiste o cómo convertir nuestro negocio en un low cost. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, si tuviese que resumírtelo en dos palabras, en realidad lo voy a hacer en tres, te diría tener una oferta básica rompedora. Fíjate, te lo explico también con un ejemplo. Fijémonos en un hotel urbano que recibe fundamentalmente gente de negocios. Pongamos que sustituimos el tremendo desayuno buffet que normalmente nos suelen poner por una oferta con menos alimentos, pero que están mejor escogidos. Exactamente aquellos que sabemos que son los que nuestros huéspedes van a querer desayunar. Por esta vía podemos ahorrar costes y podemos ofrecer un producto más barato, pero que sigue satisfaciendo en lo esencial la necesidad del cliente. Y además, siempre podemos ofrecer el resto de opciones que hemos suprimido de la oferta básica, pero como un extra que se paga aparte. Y la gente está dispuesta a pagar un pequeño extra por aquello que realmente quiere. Y vamos a ver, ¿dónde está el truco? Pues en el fondo es conocer muy bien nuestro negocio y a nuestro cliente. Seguro que las opciones más obvias en donde podemos ahorrar costes superfluos son las que ya está explotando nuestra competencia. Así que el truco está en que tenemos que echarle mucha creatividad. Saber muy bien cómo comprar y qué vender. Y eso sí, hay que advertir que la estrategia low cost no supone tirar el precio a base de reducir nuestro beneficio. Reduciendo márgenes, solo conseguimos iniciar una guerra de precios que solo van a beneficiar a los competidores con más poder financiero, que son los que pueden aguantar la guerra hasta el final. En definitiva, esta es la descripción de cómo podemos configurar una estrategia low cost. Hay un viejo proverbio de marinos, de navegantes ingleses, que dice que en un mar calmado no hace buenos marineros. Y como nosotros no tenemos precisamente un mar calmado en estos momentos, pero sí queremos hacer buenos marineros, resúmenos todo lo que nos has dicho en 10 segundos, porque el tiempo apremia. ¿Qué mensaje lanzamos a aquellos emprendedores marineros que atraviesan ahora mares en tempestad? Pues yo creo que lo fundamental es que le echen mucha creatividad, que conozcan muy bien su negocio, que piensen siempre en el cliente y en definitiva eso, que lleguen a soluciones imaginativas. Muy bien, Eduardo, pues Ignacio y Eduardo, muchísimas gracias por compartir vuestra ciencia conmigo en estas dos secciones, Escuela de Emprendedoras y Consejo de la Semana, que esperemos que haya sido de utilidad para todos los oyentes que escuchan hoy Emprende 21.